Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bienvenidos. Espero que este comienzo del Mary Podcast número X, ya no sé de qué esta décima temporada, el cuarto, os pille bien. Si estáis en el directo, como siempre, muchísimas gracias por confiar en nosotros a estas horas de la tarde. Y si estáis oyéndonos vía descarga o viéndonos vía streaming, posterior a la grabación, gracias igualmente, porque confiar en nosotros es algo que no podremos de agradecer lo suficiente nunca. Así que hechas las presentaciones y los saludos pertinentes, doy la bienvenida a Nacho Ortiz, que está a mi vera. ¿Qué tal, tío? Saludos. Muy bien, cuando son las 7 y 2 minutos de la tarde de este lunes 3 de octubre. Casi británicos empezamos a ser. Casi. Estamos mejorando. Estamos en el canal de la mancha ahí. Escucha, ha sido por hacernos una foto, un selfie aquí de grupo. ¿Qué postureo? Básicamente, sí, para el postureo. Bien. Temas interesantes esta semanita. Con cierta polémica también. Sí, más reflexivos, ¿no? No tanto, bueno, quizás a medio camino entre la actualidad y lo que sería una reflexión un poco más interesante. Pero bien, y aparte pues tenemos a Paco, que le hemos sentado aquí en el carril del 8 en la banda derecha. Muy buenas, Nacho. Y nos va... Ahora, tranquilo, ahora te presenta Juan, ya le irás pillando el rollo esto. Que nos va a hablar de Dishonored 2, que el tío ha tenido la suerte de irse ahí a Londres a jugarlo. O sea, es el tío más envidiado de la redacción ahora mismo. Pues ahora que nos cuente cositas, vamos a saludar por cosa de galones a Fran Sub 1. Fran, que no es Paco. Fran y Paco. ¿Qué tal, Fran? Lo de Sub 1 no sé si me encanta. Yo es que uso Subindies. Nada, pues es un placer estar aquí con vosotros una vez más, una semana más, y con todos vosotros. Espero que, nada, un tema curioso, polémico, un poco de polémico también esta semana. Claro que sí. Y nada, a ver qué tal. A ver si sale ya lo tenemos ya rodado. Tocamos madera, que ya tengamos todo encarrilado y que ya no tengamos eso. Ni un solo fallo. Eso, es de lo que se trata, que lo teníamos ya enganchado, si lo teníamos ya pillado. Casi lo tenemos. Te relajas un minuto y la hemos liado, pero bueno, estamos en la brecha. Y ahora sí, amiguete de Fran, Paco. Fran, Paco. Paco. Paco, buenas. Paco, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Dishonored 2. De lujo, o sea, me estoy de lujo por ir a... Yo regalado. En verdad, todo mal, me lo Dishonored. Está bien, todo mal a qué te refieres. Dishonored te lo soluciona todo. Ah, bueno, la vida en general va mal, ¿tan mal va o qué? ¿Todo mal a qué te refieres? ¿O la política? La política va mal siempre, ¿no? No empecéis por ahí. No sé, le pregunto, todo mal menos Dishonored, no, pero contento. Sí, muy contento y encantado de estar por aquí por tercera vez, si no se acuerda mal. No las cuentes, tú ya estás aquí, punto. Y que hoy estaré, pues eso, leyendo vuestros mensajes a @MerryPodcast y... pues a ver si participáis en el debate. Troleable al nuevo, por favor. Troleable. Mira qué cara de nuevo tiene de trolearle un poquito. En fin, mientras pensáis cómo trolear al amigo Paco o Fran Paco, voy a saludar a los que hoy están al otro lado, que no son tantos como habitualmente, pero son miembros también con galones y con trayectoria en el podcast. Así que nada, saludo en primer lugar a Motenay, que el hombre está por ahí. Muy buenas, señor. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo normalmente saludarías a Salva primero. Salva no está, aunque yo lo veo conectado aquí en la Xbox. Solo digo eso, no quiero decir nada. O sea, ahí que cada uno tome sus propias decisiones. Está trabajando, ¿no? Está trabajando. Está en el review, está con el review de Gears of War 4. Eso puedo decirlo. Bueno. Está trabajando. Sí, se le ve trabajando, sí. Mucho. Bueno, pues junto a Motenay, en otro punto de la geografía patria, está don Joaquín Relaño. ¡Muy buenas! Muy buenas, Juan. Y oye, he estado escuchando antes y a ver, Fran, tú no le digas a Juan que te consiga juegos retro porque te lo va a vender a... No llegan a sus manos. A 4 o 5 veces por encima de su propio... De su precio normal, vamos. Precio de mercado. Y eso tirando por lo bajo. Así que tú mejor, Fran, consúltame a mí. Vale. Ya me lo agradecerás. Lo haré. ¿Te has dado cuenta? Que la semana pasada no estuvieron ni Motenay ni Irlaño. Estuvieron Salve Fran, Salva y Albert. ¿Qué digas? Sí, esta semana, pues Albert no está. Está de vacaciones, no sé. Está en un destino desconocido. Estará con algunas margaritas en el Caribe, no sabemos, pero... En fin, que déjense las vacaciones y poco más. Vamos al lío, que vamos con un misil hoy. Pues vámonos, si queréis, directamente a debate. Y como decía Fran, ir mandando mensajitos, que esto empieza ya. A debate. Tema polémico, efectivamente. Al principio hablábamos de que el debate de esta semana viene cargado de actualidad y de polémica a la misma vez. Los que sigáis las noticias, que espero seáis casi todos, habréis leído que en base a lo que un usuario, digamos, puso sobre la mesa, una asociación en defensa de la publicidad, digamos, honesta de los Estados Unidos, bueno, él se quejaba de que No Man's Sky, comprado vía Steam en este caso, si no recuerdo mal, no era lo que prometía. Y había unas capturas, en fin, el juego se ha publicitado de cierta manera, que después no es lo que recibió este señor. Y en base a eso se ha generado una investigación por parte de esta agencia, que vela por, como digo, el interés de los consumidores, bueno, viendo hasta qué punto efectivamente No Man's Sky, del que hemos hablado mucho, muchísimo, y no todo lo bien que hubiese sido deseable, bueno, pues ha mentido si es que es el caso. Ese es un poco el punto de partida y luego, si quieres, lo desarrollamos para hablar de otras historias que tienen que ver con el tema de lo que se nos promete y se nos acaba dando. Hablamos de downgrades, hablamos de juegos que salen mal y no se terminan de arreglar nunca, como, bueno, ya sabéis, cierto juego de lucha, en fin, ya sabéis. O hablamos también de características que se anuncian y después nos incorporan, hablamos también de declaraciones de desarrolladores que dicen una cosa y que luego no se encuentra tampoco en el producto final. Hablamos de muchas cosas y todo es el punto de partida por No Man's Sky porque es la primera vez. Creo que el organismo este que vela por los estándares de publicidad honestos es del Reino Unido. ¿Es del Reino Unido? Sí, vale, sí, vale, sí. Bueno. País no, tranquilo. Anglohablante, eso estaba claro. Es decir, europeo, bueno. Igualmente, el punto de partida es ese. Por fin, esto se eleva a un organismo oficial y bueno, en este caso es a nivel publicitario. Por estas diferencias entre la versión de PC, lo prometido, lo enseñado, algunas características, es brutal el Reddit que haya abierto de No Man's Sky documentando todos los elementos que vía entrevista, vía tráiler, vía pantallas o vía cualquier otro medio, Hello Games hizo llegar. Pero bueno, como digo, es el punto de partida. Veremos el final si es una sanción, porque está la opción de que esta publicidad que puede llevar al equívoco se corrija y no haya sanciones, pero personalmente, lo decía en el Solo Media Station aquí este viernes, personalmente quisiera que hubiera una sanción, más que nada para que esto fuera, sentase precedente y a partir de aquí se empezase a tratar esta situación como algo serio. Oiga, no puede usted hacer la de Peter Molyneux, no puede usted hacer vender Vaporware, tiene que ser consecuente, lo que dice tiene que estar en el producto final, lo que enseña tiene que estar en el producto final. Por tanto, bueno, el punto de partida, como digo, No Man's Sky, pero a partir de ahí, chicos, tanto los que estáis aquí como los que estáis allí, casos en los que la memoria os diga, pues mira, esto sucedió, no tendría que suceder más, y fue escandaloso por esto, por esto, por esto. Decías tú, cierto juego de lucha, es cierto, en Street Fighter V, ha habido muchos modos que todavía no están, y llevamos casi 9 meses de juego, y en ese sentido creo que, pues sí, es un caso que se debería estudiar, pero claro, aquí este organismo, bueno, únicamente se limita a la publicidad, pero creo que se debería extrapolar a producto que se lanza y no cumple con lo que se ha enseñado, que lo se ha mostrado y lo se ha declarado. Esto como poco, y de ahí para arriba. Bueno, pues ese es el debate. Venga, perdóname, dale mote. Perdóname que te interrumpa. Yo supongo que Nacho, cuando ha dicho Peter Molyneux, se refería a casos como Fable, por ejemplo, que es un juego a lo mejor que prometió mucho y al final el producto final, ¿verdad?, no quedó en todo lo que se había prometido. Ojalá No Man's Sky fuese un Fable, en sentido de lo que se prometió y lo que después fue, ¿no? Porque realmente Fable es un juego que es verdad que no está a la altura de lo que Peter Molyneux pues decía. No es un mal juego tampoco. Es un juego que está bien. No manezca tampoco. Claro, eso te iba a decir. Tenéis que, a ver, yo creo que aquí el discípulo heredero de Peter Molyneux es Sean Murray, porque las declaraciones de Peter Molyneux, y yo las he vivido en primera persona, es más, si estuviera aquí Albert, le recordaría la entrevista del E3 del año 2006, me parece que fue con Fable 2, donde Peter Molyneux le prometió a Albert cara a cara el oro, el moro, y bueno, sí, y todo lo que no estaba escrito de porque tus decisiones van a afectar. A partir de pero, todo. Sí, pero yo creo que en el caso de Fable, por citar este juego, yo creo que el problema es que el hardware nunca estuvo a la altura de, lo, sí, de poder, bueno, hacer lo que Peter Molyneux prometía. Eso, ¿sí?, le pasó, ¿no?, a Fumito Ueda también, por, sí, ejemplo, y bueno, y es una de las razones por el retraso de las Guardians, sin ir más lejos, pero eso no es excusa tampoco. O sea, no es excusa, pero digamos es una explicación. En el caso de No Man's Sky, yo creo que es más grave porque creo que ellos sabían perfectamente que aquello que estaban mostrando, seguro, seguro, seguro, más, yo veo más a Peter Molyneux como una declaración de intenciones. Yo creo que Fable sea así y al final el juego pues no acaba siendo así. También se prometió con Mass Effect 3 que tus decisiones tendrían peso. Y con Bioshock también. A lo largo de toda la saga y no funcionó nada. Peso tenía. Algo. No, y recuerdo incluso que con Bioshock, Ken Levine decía una de las primeras... Bueno, tomas de contacto, la dicotomía de las Little Sister, qué hacer con ellas, si cosecharlas o... Bueno, ya sabéis, pues era que al final iba a tener una consecuencia real, y uno de los fallos, pocos fallos que tiene Bioshock, es que no pasa nada, no es tangible esos cambios, ¿no? Pero bueno, algunos casos que se nos pueden venir a la cabeza en ese sentido, y es una de las cosas que comentaba, los downgrades. Yo creo que esto tenía que estar penado, perseguido. Especialmente. Pero especialmente, es que si me dices que No Man's Sky está engañando, es que los downgrades es que es otro engaño, sinceramente. Yo me quiero plantear, y os planteo también la pregunta de si creéis que detrás de esto, no quiero ser mal pensado, pero si hay una intención de engañar... Tal cual, o sea, literalmente decir, saben que están mintiendo y lo hacen, porque si es así y saben que están diciendo una cosa que no se va a cumplir, están mintiendo con conocimiento de causa, y ahí sí que hay un engaño. Están haciendo con premeditación y con un objetivo. Claro, eso es lo que me parecería grave. No. Si creer realmente que el juego va a ser lo que prometen y después ellos son los primeros en llevarse un chasco, por la razón que sea, cosa que me sorprende, siendo muchas veces las cabezas pensantes de los equipos detrás de los juegos, no sé. Me parecería grave. Caso No Man's Sky, yo creo que ellos mismos... no pensaban que iba a acabar así, claro. Y después, donde sí que creo que hay una intencionalidad, no de engañar, sí de hacer parecer el producto lo más bonito posible, es cuando vemos un tráiler de E3 de X juego de tal, de X compañía francesa, y está corriendo una GTX 980 Ti, que es, pues no sé, la potencia de PlayStation 4, pues por 2, casi por 3, en teraflops, entonces... No, eso sí que es una intencionalidad de vamos a endulzarlo todo lo posible... Y después sí que... Pero se dice en algún momento durante esa fase de enseñar el juego, ¿no? De demostración, que lo que se está viendo es alguna de las consolas para las que después va a salir el juego. Porque no, si eso no, claro, se dice, que no, entonces se dice. No hay mentira. Claro que no, este es el juego que queremos venderos. Pero todo el mundo sabe, puesto que se ve evidentemente, que eso no será lo que reciban. Pero yo no tengo derecho a saber que eso no es lo que me están ni diciendo. Se niega, ni yo se quiero hacer un poco de abogado del diablo. Es muy tácito. Ni se esto. Niega ni se afirma. Claro, esa, pero vamos son a la, esa es la técnica. A ver qué decimos por aquí. Eso pasaba mucho hace décadas con los ordenadores personales, sobre todo cuando llegaron los de 16 bits, empezaban a mostrar en la parte de atrás los pantallazos, y no pocas veces no decían de qué ordenador era, sí. Y a lo mejor, digamos, un chaval que no entendía mucho de ello, tenía un Spectrum, se compraba, veía el juego, veía una captura de Amiga y oh, esto se ve de fábula. Luego, claro, llegaba a su casa y con lo que se encontraba, pues sí, era lo que era, ¿no? La triste realidad. Si alguien se creía que en el Spectrum se podía ver así, merecía ser engañado de todas, ¿eh? Porque la diferencia era fundamental. Hay dos clases de downgrades importantes. Uno, el downgrade jugable, ¿vale? Que lo encontramos, por ejemplo, o sea, a lo mejor en No Man's Sky o en Fable, si queréis. Pero hemos acuñado el término downgrade jugable. Sí, bueno, ¿no? El downgrade en su jugabilidad, ¿no? A lo mejor. Vale. Y sobre todo el downgrade gráfico. Yo recuerdo tres muy, muy bestias. Uno en Aliens... No sé si lo recordáis, Aliens Colonial Marines. Sí, por cierto, juego denunciado y juego sentenciado. Juego sentenciado en los tribunales de Estados Unidos y palmó Sega, tuvo que pagar una multa por lo que está diciendo Motenai, y Gearbox, que fue la que... ¿Os acordáis que os acusaron de desviar fondos de Alien Colonial Marines a Borderlands? Hubo un lío bestial y, bueno, al final Gearbox... Se fue de rositas y la que palmó fue la editora, en este caso Sega. Fue muy bestia, ese caso fue muy bestia. Yo recuerdo este caso como caso muy bestia. Y después, en los pantallazos del Forza, creo que eran el Forza 5, que era del... Si tú miras los pantallazos de lanzamiento... a los pantallazos de cómo fueron después del juego, porque tú lo que no puedes hacer es mostrar un pantallazo en estático. ¿Entiendes? Bueno, yo cojo el juego, aunque se mueva un frame, ¿vale? Yeah. Te pongo una pantalla de cómo se vería el juego moviéndose un frame y se ve así y dices, ¡oh! Y después, claro, moviéndolo a 30 o a 60 frames, claro, el juego no se puede mover con ese nivel de detalle. Esto pasaba con PlayStation 2 también, ¿eh? Con PlayStation 2 también. Sí, Killzone 2, no acordáis ya de Killzone 2. No, pero bueno, Forza es el caso más reciente que recuerdo, ¿no? Eso es muy bestia. A ver, lo que dices de Forza... A ver, no lo recuerdo, pero lo que, volviendo a lo de que, bueno, las pantallas en estático y demás, yo recuerdo en la época de Play 2 que aquí en PlayStation decidimos estandarizar capturas propias de los reviews con unas capturadoras, bueno, acuérdate que era, aquello era 640x480, una cosa así, que se veían muy pequeñitas, pero eran capturas reales. No era el típico press kit que te viene súper bufado todo y aquello dices, es que esto no se parece a lo que estoy viendo aquí. Y era este tremendo. No es el juego a lo que estamos jugando. No, pero es que eso pasa desde los tiempos de Play 2. Bueno, y ahora ya es mucho más fácil, botón share, compartir cualquier historia con una capturadora y ahí ni trampa ni cartón. Entonces creo que está, ahora somos, o la industria es mucho más transparente con estos sucesos y no pasan. Pero lo otro sí que sigue pasando, esto de enseñar el tráiler super bestia, Paquito. Ver, Paco, que quería hablar, venga. A ver, yo en el tema concreto de No Man's Sky, a ver, el juego... estaba distribuido por una empresa que no era Hello Games. Y cuando alguien va a dar una entrevista, todo eso, hay un PR que le dice qué tienes que decir y qué no tienes que decir. No. Para un estudio independiente no tenía por qué. No. Pero es que no iba a... a ver, ese estudio promocionaba su juego bajo la batuta de PlayStation. No es así. Bueno, a ver, te explico el rol. Y Shuhei Yoshida lo dijo en el Tokyo Game Show. Sony era la distribuidora. Si me dices que Sony hubiera sido la editora, ya es diferente. Ya estás dentro del paraguas, aunque seas una third party o un estudio externo, ya estás dentro de, pues, del marketing de Sony. Pero según Sony, según PlayStation, según Shuhei Yoshida, todo el marketing ha sido cosa de Hello Games, Fran. Se hablaba las cosas muy bien, ¿no? Pero que ha hecho así, Shuhei Yoshida, que es así un tío... Se han limpiado las manos, sí. Sí. Y eso tiene... Que no han tenido control sobre el mensaje. Exacto, sí. Que el mensaje siempre ha sido de Hello Games. Pero que Sony también ha tenido lo suyo, ¿eh? Hombre. Si salimos de PS4 o de Order, por ejemplo, creo que un juego que también, bueno, sí, podría todo llegar a rozar la publicidad engañosa. O sea, todo lo que se mostraba del título, las peleas contra los licántropos y... Eso está ahí. La escena está ahí. Claro, es que si nos ponemos un poco a delimitar hasta dónde llega el engaño o no llega, evidentemente, como dice Relaño, podemos abarcar un montón y habría un montón de juegos que entrarían seguramente en el círculo. Pero yo creo que no hay... Porque te han enseñado algo y es en plan, eso está en el juego, sí, es igual, sí, pero tú no juegas. Si hablamos de decepciones, no hablamos de engaño. Una cosa, Juan, es el maquillaje, ¿no? Entendiendo, no quiero ponerme, aquí puede parecer un poco, sexista, ¿no? Pero que no se malinterprete, ¿no? Cuando una chica o un chico, da igual, se pone maquillaje, el producto final puede mejorar con respecto al producto de la mañana siguiente, ¿verdad? Eso entra dentro de lo tolerable, ¿no? Lo que no entra dentro de lo tolerable es que por la noche sea un chico y por la mañana sea una chica o al revés, ¿no? Eso ya no entra dentro de lo tolerable, ¿no? Y en ese punto, esa dicotomía. Hay juegos que es denunciable, ¿no? Yo, por ejemplo, antes he citado algunos, pero por ejemplo, Red Steel, ¿vale? Que no sé si lo pensabais sacar en algún momento. Sí, me parece. De acuerdo. Bueno, yo estuve en París, creo que fue nuestro último contacto con Ubisoft en aquel entonces. ¿En el caso de Chico Chica o en el caso de Red Steel estamos hablando? ¿Qué te pasó en París? En París estuve probando Red Steel. Ciñete. Vale. Chica, no, es que gracias, claro, como ya he puesto los dos ejemplos, digo, igual ahora va a contaros una anécdota que seguramente sube las visitas de este vídeo. Seguramente, diga lo que diga ahí, pum, para arriba. Pues no, volviendo al caso del Wiimote en la mano, al caso de Red Steel, estuve allí y fue el primer contacto de la prensa con Red Steel. Y aquello, sinceramente, hablando con cada uno de los desarrolladores, es que parecía que entrábamos en una... ¿Tú te acuerdas, Fran, de las entrevistas cuando la vimos después? Parecía que estábamos en una nueva fase exponencial de la creación de videojuegos, de inmersión, de vincular movimiento con lo que pasa en pantalla. Y bueno, y acuérdate, yo creo que es la única vez que he visto a 5 o 6 miembros del equipo de desarrollo las fotos del portafolio, cada uno con el Wiimote haciendo una pose, explicando un poco, bueno, posando en el sentido de las cosas que puedes hacer con ese mando. Y luego resulta que probabas y era plonk, arriba, abajo, a un lado, para otro, y ya está. Bueno, y en esa línea, con las demos de Kinect y demás sensores de movimiento, eso había mucho postureo. Claro, había mucha demo técnica. Mucho postureo. Con la que vender el producto, y bueno, ya sabéis lo que ha pasado, o sea, que tampoco es... En fin. Yo, de todas maneras, voy a romper una lanza a favor de... De los que nos engañan. De Molino. Estaba guardándosela. Madre mía. Te tienes que ir muy atrás para romperla, ¿eh? A ver dónde vas. Pues a Black and White. A Molino, yo creo que lo último coherente de Molino es Black and White. Creo que después. Bueno, eso sería. No, a ver, pero yo no estoy de acuerdo porque Fable, en particular el segundo, me parece un gran juego. Pero bueno, opiniones. De todas maneras, es decir, lo de Molino no es de ahora. Es de toda la vida. De los tiempos de Amiga. Es decir, yo me acuerdo, no se me olvidará una vez, hablando de una revista inglesa, que estaba hablando de Syndicate. Y decía, pues en Syndicate tenemos una función que es que cuando disparas con los misiles, los edificios se vienen abajo, ¿vale? Y años después, le dan una entrevista uno de los programadores que estaba involucrado en el desarrollo de Syndicate, que leían la entrevista y se quedaban flipados. Y digo, ¿De dónde has sacado esto? Esto y muchas veces, lo que pasa es que forma parte de su naturaleza. Es lo que ha comentado Sergi, que yo estoy de acuerdo, que es el hecho de que él comentaba cosas que quería hacer. Yo lo entrevisté una vez y la verdad es que era una persona encantadora para hablar con ella. A nivel de prensa, es decir, prefieres tener una conversación fluida, que te digan las cosas de toma y daca, hablar de desarrollo, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Esto tiene... Que no la típica entrevista controlada por PR que dices que parecen robots. Y no se sale ni un milímetro del mensaje oficial. Esto es peligroso. Como la Blizzard, la Riot, esta gente, ¿no? Que cuando tú los entrevistas tienen al lado otro tío. Tienen dos tíos. Los miran, ¿no? Diciendo, ¿puedo contestar a esto? Y el otro, sí. Esto no es una entrevista, tío. Esto para esto, hazme una declaración, claro. ¿No? Y me la envías por nota por mail, de prensa y ya está. Creo que esto lo he visto. Eso también es normal. Eso también. No es normal. O sea, para cualquier padre quiere que su hijo sea el más guapo, el más listo, el más inteligente y que llegue más lejos que nadie. Y si eres un creativo y estás trabajando en un producto en el que te estás dejando la piel, obviamente tus aspiraciones sobre ese producto son máximas y más todavía. Y yo creo y supongo y también entiendo que haya ocasiones en las que un programador, pues digamos que la imaginación o la ambición le juegue una mala pasada y empiece a decir cosas que están en su memoria pero que ni él mismo cree a pie juntillas que van a llegar a estar, digamos, en el producto. Eso es mentir. Pues eso es mentir. Sobre el año. O sea, estás definiendo lo que es engañar, claro, mentir. Una cosa es estás definiendo la definición de listo, mentira. Creo que mi hijo es el mejor de todos y va a ganar la carrera, ¿vale? Y después llega decimosexto, ¿vale? Y una cosa es una vez ya es decimosexto decir mi hijo ha ganado la carrera. No es lo mismo, ¿entiendes? Mira, entonces, claro, hay que diferenciar una cosa de la otra del año. En 19 años de profesión solo he visto esto en 3 ocasiones, de tener al lado a un PR que, o sea, que cuando tú estás hablando con él en entrevistado haga así, y haga así, y haga así o no, tal. Una con Suhei Yoshida, ¿vale? Segundo, Cliff Bleszinski para Gears of War 3. Y tercero, Fumito Ueda. Esas han sido las tres veces que les he visto. Bueno, yo cada vez que he hablado con alguien de Blizzard ha sido así, ¿eh? Cada vez, mira, sin excepción. He estado en BlizzCon y demás y eventos y no, a mí no me ha pasado. Y luego otra cosa. Te hago entrevistas de decir, hemos acordado una entrevista con este señor, vamos a hablar con él, incluso por teléfono, o organizar una vez, me acuerdo que hice una entrevista con él, era alguien de sonido de Blizzard, alguien que salía de Disney, que había hecho la banda sonora para, bueno, un super crack de la vida, ¿vale? Pues ese tío tenía al lado, me informaron, o sea, me empezó a hablar a mí el de prensa. Me dijo, oiga, voy a estar aquí todo el rato y si hay algo que usted pregunta que no me gusta, no lo va a contestar, ¿vale? Y otra vez en las oficinas de Blizzard igual. Pero o sea, mira, eso, gente, escucho una que cosa. Que lo encuentro bien, ¿eh? No, claro, es que eso es lo que voy. Eso no es mentir. O sea, que haya un tío que controle lo que se dice, no me parece lícito. Correcto, o sea, nos podrá correcto. Gustar más o menos, pero ahí no hay mentira. Hombre, ahí lo que puedes decir en la entrevista, pues decir, esta pregunta no la quisieron contestar, punto. Claro. Él está en su derecho de controlar sobre lo que van a hablar, claro, y tú estás en tu derecho por de decir, no me la quería contestar. Es decir, ya está. Os voy a decir también una cosa. Voy a entonar un poco el mea culpa. Por la prensa. Hay veces también que la prensa falla a la hora de contextualizar en de qué forma se dijeron las cosas, sobre todo al hacer titulares. Porque muchas veces se habla, cuando tiene un desarrollador que se deja, que puede hablar con él y tal, se hablan las cosas y luego dice, oye, esto es la parte que más me gusta de la entrevista. Pero no dice, Peter Moreno o Son Murray o lo que sea comenta que le gustaría no sé qué, no sé cuánto. No, ponemos el titular. Yeah, esto va a ser así porque es más espectacular, es más directo, etcétera. Y ahí creo que pecamos casi todos. Uh-huh. Alguna vez hemos pecado un poco de eso. Yo creo que también había que verlo. No todo se explica, no voy a decir que todo se explica por eso, ni mucho menos. Pero también hay algo de que la empresa también se debería mirarse un poquito. Tomás, yo volviendo a ser un poco desconfiado, como hacía al principio, me da la sensación de que, como, bueno, es lógico que admiramos a mucha de esta gente que estamos comentando, ¿no? Y porque son grandes de la industria y demás, tendemos a pensar que no son capaces de... O sea, que no quieren mentir. No va, o sea, no nos los imaginamos inventando cosas. Sí, eso es verdad. Queremos, por buena voluntad también, por buena fe, decir, esta gente que hace cosas tan cojonudas, o sea, ¿cómo me van a estar mintiendo a mí? No sabemos hasta qué punto va en su interés el que en un momento determinado, como tú dices, se pueda hacer un titular de una cosa que saben a ciencia cierta, que después no va a estar en el juego, porque luego, bueno, ya veremos, pelillos a la mar, y a lo mejor el resto del juego lo compensa y nadie habla de esto. Que, sinceramente, ¿sabes lo que digo? Yo creo que ningún desarrollador miente deliberadamente. Es que, o sea, mentir es muy ninguno, feo. Ninguno, pero hay tantas ninguno formas dice, de hacerlo, decirle... Bueno, a ver, que claro, lo que dice Fran también se aplica para ellos. En plan, bueno, pues estamos trabajando en poder hacer esto, esto, esto. Como eso lo evitan a fuego, porque como digan estamos trabajando en esto, el tío coge, te corta en plan esto. Y claro, ya la gente da por, bueno, confirmado que eso va a estar en el juego. Y realmente no es así. Otra catástrofe, Too Human. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, sí, sí, ese juego gordísimo. El Cristo que cayó aquello. También porque el estilo de este hombre también era un poco... Se cubría de gloria. Saliendo en los foros ahí, ¿estáis a favor o en contra? No sé qué. Ah, este era difícil de manejar, pero yo lo terminé del derecho y el revés, ¿eh? Tengo que decirlo. O sea, lo hice entero. No, lo que pasa es que, bueno, ¿no? Tenía que gustarte. No... Ah, pensaba que te habías terminado no a Denis Dayak, del derecho y el revés. Digo, sí, el hombre ya que le guste, pues bueno, tampoco nos vamos a meter ahí. Recuerdo una vez que un desarrollador mintió, pero descaradamente, ¿verdad? No documentado y pillado. Sí, sí, sí. Y... No solo pillado, sino que le daba igual, que fue a Jave, David Jave. Sí. ¿Jave mintió? Dijo... Ah, bueno, sí, pero lo hizo, pero fue el efecto este... Sí, dijo, básicamente dijo, oye, hay un nuevo Twister Metal, esto que hemos oído de que un Twister Metal es verdad, y dijo, no, es mentira, es totalmente mentira. Y a 3 días estaba en el E3 anunciando el Twister Metal. Y luego le dije, no has mentido. Y, o sea, claro que lo he mentido, él lo dijo. A ti te lo voy a decir. Claro que lo he mentido. Que yo, estáis ahora, yo estoy para los que me pagan. Que si lo que quieres es efectivamente crear más hype en torno al anuncio de un título, decir que no 3 días antes, aunque eso la gente lo puede perdonar. Bueno, venga, vale. Nos ha troleado. Venía ya el anuncio. Venga, no pasa nada. Claro, pero Jaffe es muy troll. Solo tienes que ver. Seguro que Relaño, que le sigue en Twitter, verá los Periscope que hace normalmente. Sí, sí. Es un troll. O sea, eso es muy habitual en vamos. Sí. A mí no me extraña nada. Oye, más casos. Venga, o si no, pregunta a la gente. Sí, Paco, casos donde os hayáis sentado engañados, donde las circunstancias finales no son las que se prometían. No tanto he hablado yo de decepción, porque eso puede pasar, como decía Relaño, con engaño, me han engañado. Claro, sintáis, no me han vamos engañado. A criticar juegos con los que a lo mejor creíamos que íbamos a tener más y hemos tenido menos, sino con cosas que no han sido lo que se nos denunciables, dijo, que o se piensas nos que sea denunciable. Claro, claro. Eso es, ahí está más enfocado. A lo mejor enfocado. Esto crea un precedente, ya no me refiero a lo que pueda pasar en las compañías, sino a lo que la gente pueda emprender a partir de ahora. Es decir, que usuarios tomen la iniciativa en base a lo que ha pasado y den ese primer paso para que haya autoridades que decidan investigar. Esto sería, yo creo que preocupante, fíjate lo que te digo. O sea, que los usuarios sean los que directamente tomen la iniciativa en este sentido, porque hay mucha gente dispuesta. Ahí no sé qué decirte, Juan. Ahí podríamos también estar abriendo la caja de Pandora. A eso me refiero. No sé si... Al fin y al cabo, si empieza la gente a tener manga ancha, yo creo que pocos títulos se salvarían. Pocos títulos no serían denunciados. Pero a ver, esto yo creo que es tan básico como consumidores ejerciendo sus derechos, como cuando tú vas a comprarte algo, resulta que no es lo que te han anunciado, te han prometido, te han explicado, vas a la OCU, pones una queja. Pues yo creo que esto tendría que estar, los videojuegos. Sí, claro, pero eso tiene que tener unos límites, porque si tú lo que sabes del juego te lo basas en un trailer que siempre te lo van a inflar como sea en el cine, no te puedes quejar de que el juego no es exactamente igual que el trailer, porque aquello jamás va a ser así. Hombre, debería ser así. Se podría denunciar con la película esta de la precuela de Alien. Prometeus. Sí, Prometeus. Sí, ¿Se le podría denunciar por publicidad engañosa? ¿Por qué? Porque uno de los casos más conocidos. Salía un DeLorean en el trailer. ¿Dónde estaba el DeLorean? De que un trailer era mucho mejor que la película. Hombre, porque era toda acción. Todos los fragmentos de acción estaban puestos en el trailer. Pero eso pasa en todas las películas. Por eso digo, cogiendo ese paralelismo, entonces habría que... Si se denuncia a un juego porque no tiene tal cosa, se puede denunciar a todos los trailers porque todos engañan, porque todos te van a mostrar las fases de acción. Pero bueno, no es lo mismo. Tú en un trailer, si dijeras esto que hay en el trailer, no sale en la peli. O sea, no sale, es mentira. Claro. O sea, no me han dicho, han salido unas secuencias que no es que hayan sido recortadas, no, es que no salen. Eso te iba a decir. O sea, me han puesto el tráiler de otra película. En ese caso puedes decir que son secuencias que se han recortado al final, ¿no? En una peli, pero en un videojuego, ¿cómo lo justificas? Pero en un videojuego, otra cosa es que en un videojuego, yo no sé, es que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora te diría Final Fantasy XIII, ¿no? Que también parecía una cosa de inicio y tal. ¿Me siento engañado con Final Fantasy XIII? No, fue una decepción para mí. Sí, Motor Storm, ¿fue una decepción para mí? Sí, de lo que se enseñó a lo que hacen la fe. Yo creo que... Mira, hombre, ¿cómo sí, mira, otro, sí. Lo ha hecho apuesta, serie. Yo creo, sí, exactamente. Yo creo que tiene que ser algo tan gordo, tipo, antes comentaba Red Steel, yo qué sé, esto... ni tan siquiera juegos como... yo qué sé, como... como que han causado decepción entre el público tipo Assassin's Creed. No puede considerarse que te hayan engañado. El juego era así... y era así, fin. Otra cosa es que después no te acabara gustando tanto, sí, pero no, correcto. No, nadie final, te engañó con eso. Un tráiler como en el cine, sí, enseña bueno, claro, o sea, toda pero... compañía va a mostrar su producto de la mejor manera posible. Pero ahí no estoy de acuerdo. Digamos, ¿ves? Las sesiones más vale, que sí, seguro. La... pero lo que no pueden que hacer pueden es ir daño, pero lo que no puede que ser el usuario espera, okay. Se encuentre okay. Que diciendo voy a comprar este producto, ¿no? Si ahora te enseñas, digamos, la parte más aburrida, por ejemplo, la secuencia de infiltración del Oro Pseudo U2, pues ahí nadie se va a comprar el juego, ¿no? Pero a ver, lo que quiero decir es que te lo saquen una versión de consola corriendo en un PC súper chetado que ni siquiera se puede comprar en esos momentos en el mercado, eso no es denunciable, porque es que a mí me parece al mismo nivel. Eso es downgrade, yo lo veo al mismo nivel. Sí, o las capturas sacadas del buffer del de tal, claro, antes de pasado es por el que, procesado. Es feo. Estás diciendo... Yo creo que es feo y es engañar a la gente. El juego feo, no se ve es así. Lo mismo, y no hay forma en el mercado. Una cosa que dijeras, mira, oiga, nosotros en nuestro PC se ve así. ¿Eh? Sí, te lo van a poner, te lo van a poner en el trailer, corriendo sí. Así en este PC que tenemos no, en tal sitio. Pero sería posible, dijeran, oiga, esto se ve en PC. ¿En qué PC? Ah, chico. ¿En uno que hay? En el mío se ve, te lo puedo demostrar. ¿En uno que hay? Otra cosa es que yo saque este juego para Xbox o para Play o para la consola que sea, y te ponga esta imagen. ¿En qué consola se ve así? En ninguna. ¿En ninguna? Usted me está engañando, porque no hay forma humana, no ya en el PC medio, en un PC de gama alta, en un PC de la NASA. No, es que no hay ninguna máquina para la que usted esté publicitando esto que se ve así. Ahora mismo tal cual. Con Play 2 pasó, con Xbox pasó, con tal pasó. Tal. Y hemos hecho la publicidad, hemos hecho que usted compre este juego basándose en una información o basándonos en unos datos, para que usted se base en unos datos, mejor dicho, que después no podrá corroborar de ninguna manera. Esto no es pero así. Pero eso chico. También puede ser por las limitaciones de ¿De hardware qué? Muchas pero, veces. Pero, que no te estoy diciendo por hardware. Tú tienes una One No. Sí, tú tienes una One, pero no puedes irle ahora, digamos, al desarrollador que... te muestren una One un juego como se ve en un PC con una 1080, ¿no? Porque, vamos, eso es imposible. O sea, ahí ya... El año, no. Vuelta de hoja. Lo que te estoy diciendo es que si alguien me enseña un juego en una One, o sea, y me diga, este juego es para Xbox One, el tiene juego que, ser una que One, me están enseñando se vea como se ven las correcto. Imágenes. Sí. No, pues ¿no? Esto es lo que a mí me parece que está... A ver, de hecho, este consumidor, este usuario... para su argumentación se ha basado en los trailers y en capturas estáticas capturas que están en Steam sí del juego y en bueno que es que en Steam en la ficha de Steam prácticamente está es casi un archivo de trailers de los juegos, te das cuenta cuando vas a comprar hay varios trailers, varias capturas y demás, pues coño, lo mismo es otro, ¿no? Entonces esto yo creo que ojalá le caiga una multa a Hello Games y no le deseo mal a nadie, pero es que tendría que sentarse precedente y tendrían que empezar a sentarse unos estándares de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque lo que vimos con Watch Dogs bestial aquel E3 de 2013 y demás, lo que íbamos a otro que iba a nombrar, me lo has quitado de la boca. Sí, no lleva rondando Watch Dogs por aquí, no, ya apenas iba todo el programa. Y bueno, The Division, igual, otro downgrade de bueno, Rainbow Six, otro. Y The Witcher 3. ¿Cómo que The Witcher? Un poquito. Te vas a decir una cosa, como esto prospere y la gente empiece a sacar tajada, o se empiece... No tajada ninguna, joder. No, me refiero a por lo menos a conseguir que las compañías pasen por el aro. Yo te voy a decir, voy a empezar a denunciar todas las cajas de las lasañas congeladas. Claro. La publicidad de las hamburguesas, las de la pizza de debajo de mi casa. Porque claro, a mí me llega una cantidad de imagen que no es lo que sale ahí. Bueno, lo que pide se parece, pues, lo que yo os diga, ¿no? Claro, sí, es que precisamente... La coña es así. Sí. Nadie se cree la publicidad, que como dice aquí nuestro amigo, mensaje. Amigo Castolo, que ha dicho una reflexión muy interesante, que es, a mí me sorprende que estamos acostumbrados a no creernos los anuncios de la tele, pero los de los videojuegos sí. Muy ilusos bueno, todavía, ¿no? A estas alturas, muy sí, ingenuos todos, sí. Novatos, parece. Y después también dice Castolo que también hay que diferenciar entre engaño, también que se flipa el creador, o que se flipe el usuario al ver algo. Ah, vale, ahí es que sí, si hay un componente también, sí, evidentemente. Subjetivo parte, tuyo. Eso, dice, estamos hablando de, una, de un sector en el que, como tú dices, la subjetividad manda mucho, es decir, lo que tú percibes, ¿no? Dale, dale. No, que cualquier juego que sea tu saga fetiche te anuncian está, y siempre tiendes a... Bueno, un poco claro, a verlo con buenos ojos, por lo menos, ¿no? Entonces, el usuario ahí en ese sentido tiene que también poner un poco... Y a esperar mucho más de lo que probablemente ellos mismos te están diciendo que va a tener el juego. Es decir, precisamente porque es una de tus sagas favoritas, esperas lo máximo. O porque es una saga histórica, una saga relevante. Y en función de eso, muchas veces vienen las decepciones y miramos con lupa cada una de las cosas que se han dicho para sacarles punta. Quiero decir, a lo mejor en un juego un poco más del montón, que hoy en día ya son menos, porque casi todo se espera... se publicita todo mucho buena, sí, y demás, no pasa tanto, pero en una saga legendaria, bueno, pues seguramente lo que ha pasado con Street Fighter V en otro juego menor no habría sido tan trascendente. Es decir, hablamos de también la percepción. Sí, que fíjate, por ejemplo, en ese caso, Juan, lo hemos tenido en Killer Instinct de Juan. Claro. Bueno, digamos que no ha ido de la misma manera. Por ejemplo, online no ha sido ni mucho menos tan desastroso. A ver, el año, pero ¿tú lo jugaste de inicio? Killer Instinct. Se estrenó con 6 luchadores seleccionables solo, y en modo de juego tenía modo versus y para ustedes contar. Luego todo lo que han añadido a posteriori, pues sí, pero vamos, y ese contenido también ha sido de pago, ¿eh? Que no nos hemos librado nadie de tener que seguir pagando y pagando y pagando hasta poder completar el juego, pues unos 3 años después de su lanzamiento, sí. Y no se ha quedado nadie tanto como con Street Fighter V. Bueno, oye, Relaño, una cosa, cuando tú estás hablando y los demás te hablamos, nos oyes, porque parece que empiezas a hablar ahí y no terminas. Escucha. Esto nunca lo ha hecho. ¿Verdad? O sea, es la primera vez. Pero de todos modos, perdona que te interrumpa, no es lo mismo la frustración que tú tienes por un juego, entiendo que tú digas, pues esto me debería gustar, o no puedes, Relaño, no puedes decir que un juego es frustrante porque tiene regeneración automática de vida, ¿entiendes? Para llevarlo a un extremo. ¡Es una puta mierda! Hablando... Para mí sí. Ya lo sé, pero correcto. Objetivamente hablando, ¿sabes? Y entiendo que Killer Instinct te pueda haber decepcionado porque has tenido que esperar en tenerlo, pero, a ver, no es el mismo caso que con Street Fighter V, que se prometió de una forma... Y llegó de otra. Entonces, sí, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Vamos, ver, creo yo. Killer Instinct, a ver, lo hice yo porque estuve con el análisis. Además, un fantástico juego de lucha, dicho desde el día 1, unas mecánicas tremendas, muy bien implementado todos los combo breakers, luce fantástico. Desde el primer momento dicen que va a ser free to play con micropagos y demás. Les cayó la del pulpo. O sea, yo recuerdo críticas, pero a machete con Killer Instinct, 8.5 creo que le puse, pero muy buen juego. Y hostias a mí también, pues, pero sí, es que es muy bueno el juego. Sí, pero es que hay que pagar, es que hay que hacerlo así, ¿vale? Esto te lo dicen desde el día 1. Y, por cierto, el online relaño de Killer Instinct siempre ha ido mal. O sea, últimamente, desde la temporada 2, va mejor, pero la temporada 1 nos pasamos un año que solo podía jugar con americanos. Iba, pero te diría que al nivel del de Street Fighter. O sea, que tampoco, digamos, es que solo va mal este, ¿no? Killer Instinct, a inicio, iba pero lo, mal. Pero lo que yo te digo es eso, Nacho. Que, digamos, que todos los palos que se ha llevado Street Fighter 5, que vale que Killer Instinct también se lo ha llevado, pero ni mucho menos claro, se ha liado la que se ha montado. No, pero también es por... Tampoco es Street Fighter. Pero claro, el tema de Street Fighter es que te han dicho, no, es que esto se encaja, y luego es, no, esto se encaja, pero esto es el paquete básico. Sí. Luego quieres seguir ampliando, tienes que ir pagando. Y ahora mismo acaban de anunciar los trajes de Navidad. 4 pavos, perdón, de Navidad, de Halloween. Dime de Navidad, de Santa Claus, que voy a pillar. De los trajes de Halloween, 4 euros cada traje, más la pantalla, más el... Regalaos. Sí, el stage de Halloween, y solo disponibles por tiempo limitado. Rollo, te lo compras ya o te quedas sin él. De verdad, qué engaño. Voy a comprarlos. Oye, voy a por ellos. Claro, pero solamente es porque es Street Fighter, si no, no lo harías. Bueno, en fin, Paco, juegos con la que la gente se haya sentido pues engañada. Pues la verdad es que estoy muy parado. Que son malas horas, Juan, para... Ah, bueno, para sí, aquí RetroQB dice... Uno de los casos más bestias que recuerdo de Timo fue el de Sonic 2006, lo que pintaba y en lo que quedó. Ah, Sonic, sí. Sí, bueno, pero con Sonic se nos ha vendido mucho humo tirando de nostalgia. Cada año. Vamos a ver lo que está por venir. Ahora la buena. Yo creo que esta es la buena. Haremos dentro de un año este podcast y veremos lo que pasa. A ver. ¿Alguna cosita más? Porque Castolo tenía varios por ahí, ¿no? ¿Qué más decía? Venga, léenos alguno más. Ya que está el tío implicado. Ah, bueno, Castolo también dice, ¿mentira gorda? Pues Mayor Nelson cuando dijo que no se podía separar One del online permanente. Y al día siguiente sí. Es verdad. Bueno, no, es que no funciona. Bueno, espera, quitando este cable, ¿no? Yo digo esto, añado, ¿eh? Habría que denunciar a Microsoft por Kinect en general, Xbox One, por haberlo quitado o por no haberlo dejado puesto. Una de las dos cosas. Eso sí que fue un timo. A ti te gustaba, ¿no? Te volaba ahí a hacer las cucamonas enfrente de la pantalla, ¿eh? No por eso, pero si tú quieres poner un producto, lo que no puedes hacer es separar el mercado. Lo hemos hablado varias veces, ¿no? Eso sirve. Separar un mercado en dos, ¿no? Entonces, yo creo que Microsoft, si tú creías en Kinect, yo creo, soy ateo en cuanto a Kinect, ¿vale? Pero si tú crees en Kinect, ten lo que hay que tener y déjalo en la consola. Déjalo, ponlo en todas, porque ahora, ¿quién desarrolla para Kinect? Nadie. Claro, ¿quién compró? Si no, no hubieran desarrollado para One. Vamos a abrir la gente tipo. La gente que compró, o si no, ten la decencia de devolverles 100 euros a la gente que lo compró, que compró los primeros millones de consolas antes que nadie, porque la podrías haber puesto 100 euros más barata si no hubieses incluido Kinect, que después has dejado tirado en la cuneta, porque no les daba apoyo. Chicos de Microsoft, hola, dos cosas, Kinect y después los juegos del Gold de este mes, también es para denunciarlos y condenarlos. Desde aquí, yo, juez jurado y ejecutor, meto a alguien en la cárcel porque es una vergüenza. Ojo, Mote, con lo que estás diciendo, no es un debate para a lo mejor alargar mucho, pero lo de las tiendas de suscripción premium, digamos, anuales y demás, y lo que se ha ofrecido ya no solo en Xbox, también en PlayStation durante algunos meses, cuidado. Se ha convertido en deporte nacional. Eso de criticar lo de... Cuidado, que empezó muy bien. Oye, y lo que comenta Mote de Kinect y sobre todo de Xbox One, la dirección que tomó, que básicamente, a ver, lo viví en primera persona, estuve en Seattle el día que saltó, que explotó todo. Con la consola en la mano. Con la consola en la mano, con la consola con el portátil así, pero básicamente. Mítico. Pero esto ha sido, evidentemente, se ha visto dos direcciones distintas de la compañía y del proyecto. Primero la de Don Matrix, que dijo, pues esto va a ser así, online permanente, Kinect, vamos a apostar por esto, coge a Kudo Tsunoda de polo a trabajar en juegos para mandos Kinect. Electrificados, era muy jodido. Televisión, era una apuesta por la televisión. Sí, TV, y después, ¿qué pasó? Pues este señor se va y Xbox One empieza a remontar un poco, a ser una consola más tradicional. Una consola más tradicional. Y que ahora está en un momento fantástico. Tienes a Phil Spencer, que me parece uno de los directivos con más criterio de la industria. Es bestial hablar con este hombre porque... lo ves y dices, este tío es de los nuestros. Este es de los nuestros. Tú veías a Don Matrix y dices, este es un estirado. Mira, esto es una consola, ¿no? O sea, que hablamos de eso. ¿Y en esto cuánto dinero voy a hacer? No. Primero, jugadores. Correcto. Bueno, tenemos algún mensaje más y si no, cambiamos de cuestión. Va, que hemos hecho, yo creo, un debate interesante. Pues... y del que se puede seguir hablando. Es un poquito hablando. No, nada más. Tengo esto acuático. No voy a poder. ¿Le daría? ¿Le daría? Nadie más. Bueno, pues algo que digamos alguna cosa más, yo no sé, creo que lo vamos a cerrar el tema. A ver, tanto que rajáis, ¿de verdad no os acordáis de juegos que os habéis sentido estafados y que denunciaríais ante un comité de publicidad honesta? Far Cry. Duke Nukem Forever. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Forever. A lo mejor sí que si empiezo a pensar, hay alguno en el que a lo mejor he gastado el dinero después, me he arrepentido, pero al minuto de ponerlo. Te voy a decir una cosa. Muchas veces no es tanto culpa del juego, sino de tu elección. O sea, lo que tampoco podemos hacer es volvernos locos. Si un juego no ofrece lo que se promete, de acuerdo. Pero es que yo creo que hemos dejado entrever en parte del debate que muchas veces la decepción de la que yo hablaba se puede entender como un engaño por parte de quien lo ha desarrollado. Yo creo que hay que eso tener no es claro así. Lo que podría ser, bueno, delito no tampoco. Lo que puede ser sancionable y lo que puede ser decepción subjetiva. Yo, para mí, la última gran decepción, y sabéis que soy fan de la saga, es Street Fighter V. Sé que hemos hablado mucho de él, pero sigo sigo muy, muy, muy dolido al punto de que el juego no le hago ni caso. O sea, pero ni caso. No tengo ningún interés en hacérselo y me daba rabia porque lo esperaba con la ilusión. Hombre, de si que han puesto un modo versus contra la CPU. Ahora han puesto un modo versus CPU. Meses de lanzamiento. Pero escucha, Relaño, yo he perdido la paciencia ya con esto. O sea, ya casi ni me motiva a cogerlo porque me da la sensación de que voy a encontrarme con los problemas con los que me encontraba cuando empecé a jugarlo. Pues básicamente. Claro. Y el tema está en que no se ha arreglado con 9 meses el juego. Mote. Le dije una vez a Salva y una vez a Nacho, ¿no? Que el problema es que se nota mucho que la gente lo quiere querer. O sea, quiere querer este juego, lo quiere querer. Ganas lo quiere, que esté bien lo quiere amar, pero no puede. No, hay un, no. Lo triste es, Mote, en sí el juego es fabuloso. Lo que pasa es que, claro, han pasado tantas cosas. Claro, hablamos de lo que hablamos. Mira, sinceramente, ahora que estamos todos aquí, lo dije en el análisis, este juego tiene las mecánicas más sobresalientes de cualquier juego de lucha de esta generación y con el permiso de Guilty Gear XRD Revelator. Ya te digo que esto es un señor juego, pero si luego está te compras 70 pavos el paquete básico, que resulta que tienes que luego seguir pagando para que te den niveles, que te den trajes, que te den un montón de extras. Es decir, es lo que realmente no va, y sigue sin ir, sigue sin ir. Y claro, te digo una cosa, esto le va a gustar a Motena. Hay un pro player brasileño que se llama Keoma, muy bueno con Abel, llevado a la final del Capcom Pro Tour el año pasado, al top 16, que dijo en un tuit: intentar volver a jugar a Street Fighter V es como intentar volver con tu exnovia. Le pones mucha ilusión, pero al final te das cuenta que es imposible, que es verdad, y te lo digo personalmente. Sí. Sigo los en Twitch todas las semanas, sigo el Pro Tour. Este fin de semana lo he pasado fantástico, viendo el directo de la SL1 desde Nueva York, unos, bueno, 70.000 dólares de premio en el pot. Y es que lo ves jugando a ese juego en local y es una virguería. Claro. Pero la cuestión es que la experiencia online no es así. Tanto ha sido que este fin de semana he participado en una liga online, un clasificatorio. Primer combate de lujo, segundo combate fatal, me voy a la calle. Tercer combate, bracket de losers, petardeando en ocasiones, me voy a la calle y frustrado. Dices, ¿pero cómo? ¿Por qué meto? Y además yo en plan de, ¿por qué sigo metiéndole horas a algo que solo funciona en local, que no funciona online, ¿no? Creo que ahí no es tanto que te hayan engañado con el juego, sino que te han engañado o el servicio no está a la altura de lo que se prometía. Sí, y es independiente del precio, ¿eh? Porque antes decías, no, es que yo he pagado X y tal. No, un juego puede costar 3.000 euros si quieres, da igual, ¿vale? O 4.000, ¿vale? Pero tiene que llevar lo que pone en la caja, o en su caso ahora más lo que pone en la descripción cuando te lo descargas, ¿vale? Tiene que llevar eso. Eso es independientemente del precio, tiene que llevar eso. Si no lo llevas, es un engaño. Cueste cero, cueste un dólar, incluso si el juego es gratis, ojo, ¿eh? Incluso si el juego es gratis, si después no lleva lo que pone en la descripción, te están engañando. Hombre, de todas maneras, la descripción de Street Fighter V en la caja tampoco si pone dice nada online, del otro mundo. Si dice online... Hombre, sí, claro, bueno, claro, si dice online, jugar, pues, verdad, no pone buen online, es verdad, no lo pone. Pone online, no, está, el online irá bien. No, si también se puede jugar a un jugador, pero claro, tampoco te da detalle al respecto, ¿no? Si, vamos, de todas maneras, con este juego lo que pasó, también lo dio Nacho, creo recordar al principio, ¿no? Pues seguramente. Que Capcom lo sacó deprisa y corriendo para que llegara al Capcom Pro Tour. Sí, sí. Año fiscal. Y luego salió sin nada, vamos. Sí. Salió sin nada. Paco, que quiere decir una cosa. A ver, Paco, dale. Pero que Paco está muy cortado. Vamos a ver, es que con esto del online de Street Fighter, igual que tú puedes denunciar a tu compañía telefónica cuando tienes constantemente corta la línea y no te lo reparan, con esto debería ser igual. Sí, tiene online, pero no funciona. Si no funciona, si tienes corta en la línea, el Capcom se debe responsabilizar de eso, ya sea arreglándolo o apoquinando. No descartes que pase, ¿eh? O sea, es una cosa que pero podría llegar. Te digo una cosa, a ver, el online funciona en Estados Unidos y en Japón. ¿Pero funciona? Funciona bien, sí. Funciona bien porque, a ver, ves stream, yo veo streamings de pro players. Lo que pasa. En Asia no funciona. A mudarse. En Asia funciona bien, en Estados Unidos funciona bien porque les ves jugar y bien, y tú te pones a jugar y, bueno, el netcode revienta por todos lados. Debe ser que los servidores están allí, hay servidores que están en Estados Unidos y están en Japón, y entonces pues cuando tú te tienes que conectar a esos servidores, pues es de la ponzoña, pues bueno, pues claro, pero es que todo, oiga, online, buen online. Solo sí, para señor. Estados Unidos y eso Japón, sí, ¿no? Claro. Este netcode solo funciona bien con conexiones de banda ancha, como supongo usted jugar con conexiones como las de España, pues nada. En fin, vamos pues, a ir cambiando sí. asunto, ¿no? Yo creo. Vamos a hablar de... Sí, pero bueno, creo que mereció la pena. Yo creo que hemos rascado bastante, ¿no? Lo has sacado tú, esto. No, y me parece bien porque es un juego al que, como yo decía, le tenía tantísimas ganas que nunca me canso de criticarlo, porque es que todavía me decepciona mucho al pensar. Estoy muy frustrado con esto, de verdad. Estoy por abandonar el juego. Pero, fíjate lo que te digo, ¿eh? No, en serio, ¿eh? Eso lo he dicho. Y te lo digo en serio. No, pero pues abandonó ya, porque es una relación tóxica, tío. Es terrible. El consultorio. Rompemos los dos. Y te digo, bueno, estaba a punto de empezar a jugar las proseries de la Liga Oficial PlayStation. Me han invitado a las proseries de la Liga Oficial PlayStation, de Street Fighter V. Pero es que estoy tan quemado, que es que estoy por desinstalarlo, por sacar el disco de la Play 4, de PC, fuera todo, hasta 2017, hasta la Season 2. Muy decepcionado, Juan. Que tiene que apuntar a Capcom Pro Tour o a Evo, ir allí en persona, si no lo va a poder jugar. A que me calienten. Bueno, venga, pues si queréis pasamos a otra cuestión. Uh-huh. Creo Dishonored, que está... Dishonored. ¿Hablamos de Dishonored, primo? Sí. Venga, pues nada, Paco, que ha sido el que le ha echado un ojo. Tenemos muchas ganas de verlo los demás, pero tú has sido el que ha podido... de forma privilegiada catarlo, así y que cuéntanos. Y no sin envidias y aquí entre duelo, batirse en duelo con todos. Uno de los títulos cuando se anunció que más, yo creo que expectación levantó también y más ganas de saber de él, ¿no? O sea, levantó expectación el anuncio de E3 del año pasado, pero solo vimos un teaser. Sí, fue muy poquito, sí. Y después este año en el E3 ya pudimos ver una demo jugable, un gameplay, que luego pude probar yo, que era real y tal, con, bueno, en fin. Paco, uno de los juegos más esperados del año, en serio, de verdad. ¿Es el hype real? O sea, ¿es este juego como la gente lo percibe, que estamos todos deseando que salga ya para volver a Corvo, para volver a ver a la niña Emily convertida en mujer? Cuéntanos. Yo solo digo que después de estar jugando nada, poca cosa, 4 horitas y pico, y solo repitiendo el nivel una y otra vez, porque como el primer Dishonored es... las posibilidades son inabarcables, hay motivo para tener hype, hay muchísimo motivo, y este nivel en particular me sorprendió, no solo de lo que es Dishonored, me sorprendió en general, en los videojuegos en general, porque rara vez había visto un escenario que el escenario en sí fuera un juguete, o sea, que tú pudieras jugar con el escenario para ir avanzando. Claro, que has visto el nivel la mansión de la mecánica, que es la cuarta misión del juego. Sí, exacto. Es la cuarta misión del juego, y llegas a esa misión una vez, ya te has ido acostumbrando un poquito a tus poderes y tal, y ya tienes cierto manejo. En esa mansión el objetivo es acabar con un científico loco que lo que está haciendo es construir un ejército de robots, ¿vale? Y tú tienes que acabar con él y rescatar a otro personaje que... a los que jugasteis al primero os sonará, que se llama Sokolov. Oye, ¿pero esto no es un spoiler? No. No, porque sale en el... Ah, vale, correcto. Sale en el trailer. Si sale, no te condenamos. Lleva cuidado. Lleva cuidado, ojo, lleva ojo, cuidado. Paco, no, ojo. Que te esperan a la salida luego. Sí. No, sale en el trailer. Vale. Y el tema es que esa mansión es móvil, o sea, tienes palancas en el que esa sala en la que estás cambia completamente. Y entonces tú tienes que ir jugando con esa mecánica de... hacer que esa pared se gire para que haya otra habitación. O hacer que esta habitación... ¿Parente puzzle o qué? Sí, sí. Sí, sí, sí, la propia mansión es un puzzle en sí. Fíjate, oye, pero Paco, poco más allá de estas particularidades, yo creo que lo que más nos llama a todos es los sets de poderes, tanto el de Corvo prometieron que iba a estar evolucionado, han pasado 20 años, 10 y 15 años. 15 vale, pues Emily tiene 19 entonces, me parece, debería rondar por ahí. Luego, pues eso, Corvo, sus poderes habrán evolucionado en esos años. Emily tiene un set completamente nuevo. Yo creo que la clave, Dishonored por esos poderes, por guiño, básicamente, sí. Por las mecánicas que ofrecían, cómo de diferente es jugar de una forma con un set de poderes, con otro... cuántas formas hay de jugar un nivel, porque es una de los alicientes, o sea, hay gente que los desarrolladores decían, coño, pues esto no lo habíamos pensado, mira lo que ha hecho este tío combinando esto y esto. Sí, nosotros jugamos 2 partidas con Corvo y 3 con Emily. Los sets de poderes que le habían puesto a Corvo, que no lo pudimos cambiar, iban enfocados un poco al sigilo y no encontramos demasiado cambio. O sea, había Guiño, por ejemplo, era tal cual como el otro. Y realmente esos eran poderes que incitaban al sigilo. Pero con Emily, los poderes que le habían puesto incitaban a liar la parda, ¿vale? Emily es bestial, sobre todo este que puedes hacer. Me encanta, el de la reacción en cadena. Vas sí. encadenando enemigos, ¿vale? Y luego matas al último y entonces esos van muriendo en plan... Lo veo muy OP de todas maneras. Emily está rotísima, o sea, Emily es súper OP. Y además va a distancia, ¿sabes? Sí, claro, pero... Aún así, al usar eso, como tienes que estar a cierta distancia, es muy fácil que te acaben pillando. Vale. O sea, está OP, pero no tanto como parece en los vídeos. Yo creo que si te pillan, ¿se pierde el efecto o cómo va? Diría que sí. No te lo puedo asegurar ahora mismo al 100%, pero diría que sí. Si te pilla pero alguien de los que está en la cadena, creo que eso tiene más sentido. Eso es, entonces sí. Pero realmente, a mí más que ese poder incluso, que me pareció muy original, pero a mí el que me hizo pasármelo bomba fue el que te conviertas en una sombra, rollo como si fuera The Darkness. Exacto, el que va por bajo de las puertas y te metes ahí. Exacto, sí. Es como, no sé, vamos a liar aquí una sangría que ni en Evil Dead, ¿vale? Y es súper divertido jugar con ese poder. Y después está otro que también es muy divertido, que es como una especie de guiño, ¿vale? Pero cuando tú lo tiras a un personaje... ese personaje se eleva por el aire. Ah, el tentáculo, o sea, te puedes agarrar y traer, es como si es el... Es como a medio camino, no es solo que te lo traes, sino que también vas, o sea, es un cruce. Sí, yo creo que yo siempre me los traía y cuando tal, con el cuchillo por el aire, cortar gargantas. Claro, o sea. que en ese momento puedes tanto cortar la garganta y separar la cabeza del cuello, como dormirlo y tal y cual. Pues yo los mataba a todos, yo los mataba, pues tiene sentido que lo duermas. Oye, gráficamente, ¿qué te ha parecido? gráficamente me ha parecido una mejora justa para no cargarse el estupendo estilo artístico que tenía el primero. Pero bueno, es un set completamente diferente. Sí, ¿no? Es un motor la nuevo. Perla del Sur, la Arnaca, que es un, bueno, es casi, no sé, es una mezcla entre mediterráneo, africano, caribeño, sí, ¿sabes? Sí, es precioso, sí. Y la paleta de colores también cambia. No es industrial, ¿sabes? No, sí, es más, son unos colores más blancos, más de aquí. Más quemado, más cálido, ¿no? Sí. Más de tu tierra, Paco. Sí. Más de aquí. Y de la de Relaño. Está bien. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Como curiosidad, para cuando ya íbamos a dejar de jugar, me dice uno de los desarrolladores, ha sido por ahí, había como un barranco, ¿vale? En el que para llegar al otro lado tenías que pillar carrerilla, saltar y cuando saltabas usar el poder de Guiño o el de Emily para llegar allí. Después de estar un rato saltando por tubería y tal, muriendo ahí como... me encuentro una ciudad entera que no hacía falta que estuviera ahí para pasarse la misión y ahí estaba, simplemente para... o desafío alternativo para encontrar fonógrafos y otra historia. Bueno, que el primer Dishonored... esa atención por el detalle lo que hace que Dishonored sea tan maravilloso. El primer Dishonored ya estaba cargadísimo de montón de cosas y que te lo quieres rejugar, que quieres buscar, pues eso, el contenido escondido. Bueno, incluso los DLCs fueron fantásticos. Bueno, el primero, los desafíos de la ciudad de Dunwall, pues un poco, bueno, en la línea de lo que comentábamos de Bioshock, del Minerva's Den, pero el puñal de Dunwall con Daud, también otro set de poderes y tal, y bueno, y un poco ver la historia atrás de ese personaje y el de las brujas de Brightmoor. O sea, son dos DLCs fantásticos y que aportan un poco también un pequeño enlace a lo que va a ser Dishonored 2, porque parece que vamos a ver cosas de brujas también en este Dishonored 2. Bueno, pues ahí queda eso. Frank, ¿qué echaste esto antes de que Frank pregunte? El 11, mira, lo pone ahí. ¿Ves el cartel ese de allá? ¿Ves el cartel de allí? Mi pilla no me deja ver. ¿Allí? ¿No lo ves allí? Veo el cartel, sí, pero ¿qué pone? Ese cartel. 11 del 11. 11 del 11, ahí está. Muy bien. Frank, ¿ibas a decir algo o qué? No, yo lo tengo muchas ganas. Es uno de mis juegos más esperados este año. Sí. Sobre todo por tema artístico y de jugabilidad emergente y tal. Creo que es uno de esos títulos que realmente le tengo ganas. Además, muy centrado en el modo campaña. Que hoy en día es. No sé, como que centrado, si no hay. Bueno, por eso digo. No hay. Hombre, multijugador de este rollo, a ver en asesina a quién. Calla, no les de idea. Oye, ya tenemos bastante multijugador. Sí, para parar el camión. No, como el de Bioshock, el 2, que yo fue también en plan de. Ay. Oye, Paco, ¿viste a Harvey Smith? A Harvey Smith no estaba allí, pero como sabes, lo entrevistamos hace un tiempo. Y esa entrevista giró en torno a lo que comentaba hasta ahora de la jugabilidad emergente. Y me prometió que estaría un nivel más allá de lo que estaba en el primer Dishonored. En los tiempos de Thief, volvemos a los tiempos de Looking Glass, ¿eh? Eso pasó para la mayor de Nacho. Palabras mayores, bueno. Eso, esos tiempos no vuelven ya. Bueno, pues nada, cerquita le falta un mes y poco. Vámonos. Vamos a hablar otra cosa. Motenay tenía ahí un tema... Efectivamente, vamos a hacerle el testigo a Motenay para que nos ponga un poco al día de cómo está yendo la competición de League of Legends esta internacional, en la que, Mote, si no me equivoco, Europa lo está haciendo francamente mal. Muñones en las manos, ahí, clic. Bueno, es así, exactamente. El año pasado, para estas alturas, Europa iba muy bien. O sea, ahora estamos se ha pasado la primera semana, digamos que hay cuatro grupos y estamos en la fase de grupos, hay dos vueltas y hemos pasado la primera vuelta de la fase de grupos, ¿ok? El año pasado colocamos dos equipos en semifinales. O sea, digamos que de los cuatro mejores equipos del mundo, colocamos a dos equipos europeos en semifinales. Para que tengáis una idea, ahora vamos, sumando los equipos europeos que hay ahí, las tres plazas europeas, ahora vamos 1-8. Es decir, una partida ganada, 8 perdidas. Evidentemente, coreanos están dominando ampliamente. Estoy aquí mirando las clasificaciones. Los chinos están dominando sus grupos. Y los americanos están bastante bien. Los americanos, que históricamente era una región... Curiosamente, porque Riot es una compañía americana. ¿Y Los Ángeles están? Los americanos estaban por debajo y históricamente el nivel americano está por debajo del europeo. Está Corea por encima, está China ahí, está Europa, que es fuerte, es una región fuerte, y después viene América y otras subregiones, la región de Europa Este, la región de Brasil, los wildcards, o sea, la gente que tiene invitaciones para las regiones con invitación al torneo, que han jugado torneos específicos para una sola plaza aquí, se están dominando por encima de Europa. Entonces, eso ya es grave. Alguien que viene con Wildcard de un mercado competitivo menor, pase por encima. Ponte Brasil, ¿vale? Que bueno, Brasil, que en Street Fighter están fuertísimos Blanca, también. Ojo, que están que yo creo que Brasil, en los esports, es ahora mismo un país emergente que tiene un potencial bestial y que ya se está empezando a ver, ¿sabes? Tienen mucha gente, tienen mucho talento, ¿vale? Tienen en general, tienen mucha gente, mucho talento y muchas ganas de hacerlo bien y de no ser tratados como en general los tratamos, como un país, digamos, marginal, con prejuicios. Emergente. Pero están haciéndolo fantástico. O sea, en Street Fighter, ya te digo, el otro día se coló también un brasileño, le ganó Infiltration, campeón del mundo y todo lo que tú quieras, jugamos en forma. Y dices, un brasileño, tío. Pues sí. Aquí teóricamente, claro, digamos que... Para la gente que no conoce el MOBA, o sea, todo esto sale de StarCraft, que ya os sonará el juego, es un pequeño juego de estrategia que sacaron hace unos años. No me suena. Sí, te sonará de algo. Bueno, pues la gente, había dos personas grandes amantes de distintas facetas de StarCraft. Una, los amantes del macro, ¿vale? Y los amantes del micro, ¿vale? Los amantes del macro, del juego del macromanejo, se fueron a juegos como Civilization y todo esto, ¿no? Y los amantes del micromanejo, pues se fueron a juegos como los MOBA. ¿Vale? Especialmente los MOBA. Pues históricamente, nosotros, Europa, es muy buena tanto en el micromanejo como en el macromanejo. Los coreanos son muy buenos en el micro y muy buenos en el macro, son buenos en todos, ¿vale? Y los europeos y los americanos son malos en el micro y son mejores en el macro. Pues bueno, pues los americanos nos están pasando la mano por la cara, pero tranquilamente. Europa no está haciendo nada bien. Yo no sé si esto ocurre en FIFA o en Street Fighter o a lo mejor en Counter Strike. Pero los europeos, pero ahora mismo en Europa no vamos bien. En FIFA no, pero en Street Fighter, en juegos de lucha sí. La comunidad europea, bueno, en algunos juegos puntuales no, pero por lo general pasa esto. Lo que no sé es, históricamente siempre ha sido así, o sea, siempre han ido los asiáticos, después los americanos y luego los europeos. Te hablo en juegos de lucha. Lo que no sé es por qué, qué causas, qué razones hay para que, si antes éramos buenos en el micromanejo y en el macro y teníamos ahí gente buena, ¿por qué ahora estamos palmando? No sé si lo habéis visto, pero ahora hay muchos equipos que están, o sea, hay mucho... capital que está comprando equipos de... Bueno, Steve Aoki se ha comprado dos hoy, ¿no? Ha dicho, quiero dos equipos de eSport, venga, ponmelos aquí que voy a tirar en Estados Unidos, por ejemplo, y le voy a hacer un remix. Magic Johnson recientemente anunció que se quedaba un equipo junto con otros socios. Ahora los Philadelphia 76ers han comprado otro equipo de League of Legends. O sea, los americanos lo que están haciendo es invertir dinero. Están invirtiendo dinero. Y su infraestructura no es como hace dos años, que eran infraestructuras de exprimir al jugador hasta que ya no quede nada y después lo tiramos porque siempre hay otro que puede reemplazarlo, ¿no? Están empezando a cuidar las cosas. Y creo que lo que no hacemos bien en general aquí en Europa con los eSports es que todavía no nos lo creemos que esto va en serio. O sea, juntamos a gente con mucho talento. Básicamente no que no nos lo creamos. Yo creo que aquí lo que manda es que la gente, promotores, directores, los clubes, lo de quién es pasta, y la cuestión es que aquí no se da la pasta. En Estados Unidos flipas de los prize pot, los premios que hay, el dinero que gana un pro player, los sponsors que tienen detrás. Cualquier jugador de media tabla de Street Fighter tiene detrás a uno, dos, tres patrocinadores que le paga vuelos, le paga su sueldo, y claro, le paga por su tiempo también, por estar entrenando. Aquí en Europa, ¿cuántos pro players conozcas que se dedican full time a poder entrenar, a poder competir en todos los torneos que quiera, pagado por sus sponsors? Porque hay muy pocos. Bueno, en el caso de League of Legends es una situación muy particular porque Riot es dueña del torneo y, o sea, es dueña de la competición, pero también es verdad que Riot es la única compañía, o por lo menos la única compañía que conozco, que paga a los jugadores directamente, aunque pertenezcan a otro equipo. Es decir, imagínate que tú y yo tenemos un equipo de League of Legends. Tú recibirías un sueldo por parte de Riot para que pagues a los jugadores. Pero esto es a partir de una división X, digamos. LCS, o sea, primera división. Claro. Entonces, pero bueno, quiero decir, por lo menos tienes la compañía madre que sustenta el sueldo de tus jugadores, aparte de lo que les quieras pagar tú, es otra historia, pero hay un sueldo que les paga, ¿no? Bueno, o sea, teóricamente no debería ser ese tanto el problema, sino que todavía no encontramos la forma de tomarlo tan en serio como se lo toman, por ejemplo, en Estados Unidos o como se lo empiezan a tomar en otras regiones, y no nos lo tomamos así. O sea, aquí vamos... Es económico. Tenemos talento, Lo exprimimos, pero no sabemos sacarle ahí el jugo de una infraestructura que creo que en el caso de los americanos nos pasan la mano por la cara. ¿Pero por qué? Yo creo que porque tienen dinero para organizarlo como una empresa, como Dios manda, con gente que esté, bueno, con un coach, con unos jugadores, con gente que maneje psicólogo, el aspecto de negocio, para que maneje con una empresa de verdad. Yo creo que aquí en Europa y en España ni te cuento... Pero esto, de todas formas, yo creo que viene de antiguo. O sea, me refiero, el videojuego en Estados Unidos, desde los comienzos prácticamente, ha generado una comunidad, y me refiero a competición, en fin, hay documentales que lo atestiguan, que aquí en esa época seguramente ni se planteaba, hubo intentos menores. Quiero decirte, hay una tradición de apoyar esa industria que seguramente ha florecido en esto que estamos describiendo ahora, como la consecuencia, claro, la consecuencia lógica, que va en función también del tipo de juegos que hay y de la comunidad que se genera en torno a ellos. Es decir, se ha aprovechado ese campo que había ahí para hacer negocio y hacerlo bien. O sea, yo creo que aquí hay todavía mucha reticencia a arriesgarse a eso. Espera, en ese sentido, a ver, que gente con talento tenemos, es innegable. No digo que no. De FIFA tenemos gente que ha sido campeona del mundo dos veces, que ha ganado torneos en Estados Unidos, en Las Vegas, que ha ganado pasta. Sí. Bueno, en juegos de lucha no tanto, porque está claro que ahí hay que tener una coordinación, que si no es asiático, pues no tienes tanto. Pero creo que la cuestión es esa, que en dos años los americanos han sabido apoyar eso con una infraestructura de empresa, y bueno, que aquí dices, es que soy pro player, que tal y igual, y es que se ríen de ti. Cualquier medio, digamos, clásico, poco a poco ya se va normalizando, pero en Estados Unidos desde hace la tira de años, oye, de los tiempos de Street Fighter 2, pues Seth Killian, no sé, Alex Valle, toda esta gente jugaba, y bueno, dentro de cada encontraban sus sponsors, podían hacer sus torneos y se apoyaba más, y aquí es que no se ha apoyado nada, y ahora lo que se apoya es lo justo. A ver, un año, vamos a meternos, ¿da dinero o no? Fuera. Y si no, Motener, tú lo sabes, equipos de Call of Duty de creados y gestionados por adolescentes, ¿cuántas salsas han salido de ahí? ¿Cuántos dramas? Ahí lo dramitas. Bueno, alimentas Twitter, que eso también está bien, ¿no? Es un poco... pero de todos modos, aquí dos cosas. Primero, Juan, ¿cuál dirías que es la región que mejor paga? ¿Que mejor paga a los jugadores? China. Pues yo diría que Asia. Rusia. China. China en concreto. Estamos hablando de jugadores que pueden... O sea, ha habido una gran migración de jugadores coreanos a China. Gente que simplemente porque pueden cobrar... Pueden cobrar pues $500,000 al año o incluso más, ¿no? Entonces, pues bueno, es una región que paga, que es capaz de, que digamos que aprecia el talento. No, a golpe de talonario, sí, pero lo aprecia. Pero ¿por qué? Pregunta que te hago yo, Mote. ¿Por qué China, que es un país que probablemente hace 15 años hablo sin conocer, pero es decir, por lo mismo que yo comentaba antes de la tradición, yo no veo a China mirando a su pasado para justificar este tipo de movimientos, no, es mirando por su visión comercial, mirando el futuro, Juan, es porque saben entender lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrir mejor que los demás. Los equipos de LCS realmente en League of Legends no son o cuesta mucho que sean rentables, apenas hay muy, muy pocos equipos que sean rentables, porque una vez más, como Riot es dueña de la competición, tú no puedes hacer muchas cosas con tu equipo, no puedes vender los derechos del broadcasting, no puedes vender publicidad, no te dejan hacer muchísimas cosas, ¿vale? O sea que realmente tienes que ser muy bueno y tienes que ganar para que el equipo sea rentable. China quiere exposición por encima de todo. Ganar también, sí, pero exposición por encima de todo. Pero tienes que entender una cosa también. O sea, hasta tal punto llega en China, para que tengas una idea, la LCS, que es la primera división de Riot, tiene X visionados, ¿vale? Ponte X. Te podría decir el número, pero no me importa. X visionados. La segunda división de League of Legends en China tiene 3 veces más visionados, ¿vale? Que la LCS en general mundialmente. ¿Vale? Entonces, claro, tienen una liga propia donde tienen mucha mayor exposición que toda la primera división a nivel mundial. Entonces, claro, hay dinero ahí. Claro, o sea, en general, tú a lo mejor a nivel mundial no lo ganas, pero a nivel local esa gente sí gana dinero. Entonces, China apuesta, aparte China es un país muy grande, ¿eh? Aunque digas, aunque el porcentaje de gente que tiene internet sea un 10%, ¿vale? Son 120 millones de personas con internet. Es un 10% de eso. Claro. Sin ir más lejos, el ganador de la SL1 de Street Fighter V, Xiao Hai, ¿chino? Chino. $20,000. Y ojo que también hay otro par de jugadores chinos que se están sumando a esto, coreanos, japoneses, pero que es una potencia también que está consolidando, está claro. Pero bueno, lo que es la tradición en los eSports, yo creo que China es la que tiene un pasado más cargado. Corea. Corea, vale. No es lo mismo. Sé que no es lo mismo. Tienen los ojos así, pero no son iguales. Bueno, es un poco racista lo que acabas de decir. Vamos a ponerle punto final al tema. Sí. Porque no son todos chinos. Se nos no va el tiempo. Chinos. Corea, y los equipos se llaman Gran Muralla este 1 comentario y Dragón Chino. Nada, no, o sea, tienen nombre. Cultural barra geográfico. Gracias, Motelay. Gracias por la aclaración. Esta aclaración es obviamente cultural geográfica. Vamos a ponerle punto final al debate porque no sé si tenemos audios, pero si es así, estaría bien repasarlos. ¿Tenemos alguna cosa, línea interna, comentándonos, Dani, por favor, para que lo sepamos? Pues vamos a ver. Pues tenemos uno, vamos al micro abierto, lo comentamos, oímos, respondemos y nos vamos. Va. Micro abierto. Hola chicos, soy Oakenshield. Nada, esta semana me gustaría dar la enhorabuena al equipo de producción de Mary, antiguamente Sergi y ahora Dani, ¿vale? Por aguantar todo lo que habéis aguantado durante todo este tiempo del lanzamiento de Mary TV. Toda la tormenta de mierda que se ha volcado alrededor del programa, que sí, que ha habido inicio, el inicio ha sido bastante dubitativo. Yo he sido el primero en criticaros, pero de manera constructiva, no he ido insultando como se ha visto por el foro y demás, ¿no? Además que, bueno, tenéis mérito porque tenéis que aguantar al ver. Esto también tiene tela. No está. Y por último me gustaría tratar el tema de No Man's Sky. Me alegro una barbaridad que el juego haya salido un fiasco. Vale, ya lo dije yo en su momento en un mensaje de audio, que a mí el tema procedural me daba mucho miedito y mira tú al final por dónde ha salido. Espero de verdad que le metan un puro y que esto sea ejemplificante para títulos venideros y no nos salgan truños como han sido los Street Fighter y las conversiones penosas de Warner de Mortal Kombat y Batman. A ver si cunde el ejemplo. Y Albert, ¿qué es peor para ti? ¿No Man's Sky, el lanzamiento del Mary Podcast TV o el nuevo peinado de Nacho? ¡Mójate, anda! Bueno, pues tendrá que mojar la semana que viene porque no está. Pero lo que decía el amigo Uken Silva en relación a lo que comentamos al principio, o sea, sí. No es, es añadir a lo que decíamos. Es decir, no creo que le podamos poner ni un punto a lo que él comentaba. No, a ver, sí, un puntito voy a añadir que creo que lo hemos pasado por alto. No Man's Sky se presentó en los Game Awards del 2014. Sí, sí. 2014. Causando una gran impresión, hay que decir. 2014, sí. Creo que 2014, sí. Si no nos falla la memoria. Y los primeros que dimos aquí en directo. Bueno, Game Awards presentado por el productor norteamericano y compañero de la prensa, Geoff Keighley. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo ha acabado esto, quien le dio la oportunidad a No Man's Sky de salir por primera vez en un medio masivo, que fue Geoff, ha acabado diciendo que los videojuegos son videojuegos y no son algoritmos procedurales, rollo echando zasca, látigos, bla bla bla. Entonces, si el que te dio la oportunidad de debutar pega esa rajada, pues ya no quiero ni esperar cómo claro. Vale, vas a terminar. Pues ahora voy a hacer yo el apunte, que es que me da mucha pena esta mala fama que están cogiendo los juegos procedurales, porque yo creo que una técnica tiene muchísimo potencial. Y yo soy, uno de mis juegos favoritos es procedural, que es Dwarf Fortress, que es un juego que está en desarrollo finito. Y es tremendo, pero es, bueno, no tiene presión ninguna porque es un juego que está hecho de manera, está siendo hecho de manera artesanal por dos hermanos y pues se van a tirar toda la vida con en el basic. Juego y la gente paga, no, los Bitmap Brothers, una cosa parecida, sí, pero que es un juego que me encanta, es totalmente procedural y creo que la técnica tiene mucho potencial. Me da pena que cada vez más gente esté oyéndola que es que lo procedural no funciona, lo procedural puede funcionar perfectamente. Para generar mazmorras, Diablo, ¿no? Una cosa así. Bueno, sí. Uno de los juegos independientes que mejor les va ahora mismo, que es The Binding of Isaac, es procedural totalmente. Minecraft es procedural, sin ir más lejos. Sí, no es el demonio, o sea, aunque estemos viviendo un bien usado momento, claro, un momento un poco crítico. Sé mucho, sí, yo creo que le ha podido la ambición simplemente. Es lo que tiene. No tiene más vuelta de boca. Pues listo. Pues sí, vamos a poner punto final aquí con ese mensaje que nos mandaba Oakenshield. Os animo, que lo haremos al final de nuevo, a que mandéis más, que la cosa esté nutridita para el próximo día. ¿Habrá petado algo esta vez? Bueno, no vamos a mezclar la luz roja, pues, no. Luz roja que no. Vamos a ver si Dani nos suelta la musiquita. Se va aquí con Fantástico y nos vamos. Pues que con esos compases de una canción que ya es parte de esta familia del Merry Podcast, lo es nuestra y entiendo que vuestra también. Vamos a ir despidiéndonos una semana más. Esta, yo creo que en cuanto a contenido, por lo menos, que es lo que nosotros desde aquí controlamos, no creo que haya mucha queja. Debate, que hacía mucho tiempo que no generamos, yo creo que tensión. Un poco mandaba la actualidad siempre y esta ha sido un poquito también en el recorrido y eso... Parece que nos gusta también un poco echarnos al barro ahí cuando hay oportunidad, ¿no? Y Fran tenía un tema buenísimo también. Que lo recuperaremos. Lo recuperaremos, sí, bueno, sí, pero cuando no sé quién es. Relaño ha dicho, ojo a esto, me he dicho. Vamos ahí, lo de Fran para otra semana. Bueno, pues Nacho, nos vamos y dentro de una semanita más, ¿eh? Sí, dentro de una semanita yo también aprovecho para recordaros que este viernes, como siempre, solo en Mary Station, aquí con Nico y con mi compañera Jenny Ranz, por favor, seguir ahí dándole un ojo al asunto y dando vuestro like. Tenemos un poco de. Cada uno lo suyo. A tu promo, a tu promo. Un poco de promo. Bueno, yo voy a traeros un memory que recupera. A una grande de los arcades, no digo cuál, ya veréis. Qué bien. Guapísimo el de Final Fight, por cierto. Me lo vi el sábado desayunando ahí en casa y dije, qué bueno que este tío, qué bueno que está. Esta semana hay memory, hay. No os digo cuál. Es japonesa y es clásica, ya no doy más pistas. Bien. Fran, un abrazo. Hasta un abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. Voy a recordarlo, este fin de semana es el Barcelona Games World. Que que vamos a estar ahí. Estará Cristinini, estará Paco. Yo no estoy, quería ir. Está el Retro Barcelona ahí dentro. ¡Ah! Estará Salva. Gracias por mandarme la invitación, ¿eh? Estará Mote, ahora que lo dice. Mote, correcto. Creo que se va a colar, bien. Tranquilo, que hay un lugar para inscribirte in situ como prensa. Si vas, te metemos. Y bueno, también habrá más gente por allí. Está Jarada de Tekken, está también Tabata de Final Fantasy XV y oye, un evento que Jarada estaba, se podía elegir en el Tekken 1, se podía o no? Hombre, no. Ah, no. Jarada, qué coño. No. Es una pared, joder. Pero no es mala idea, ¿eh? Bueno, pero es lo que les faltaba, ¿eh? Estaba bueno, Jarada de Tekken. Sí, sí, lo que les faltaba. El canguro. Sí, nada, Mokujin. La crema y nata del videojuego español, de prensa y videojuego mundial de todas las compañías, va a estar ahí. No, bien, oye, también va a estar Mercury con su nuevo rezo de Broken Planet y. Y va a haber mucho también talento independiente y aparte también, bueno, vienen estas fechas y el evento va a estar súper cargado con un montón de compañías, muchos lanzamientos potentes, así que, oye, kudos también para la organización porque se han marcado un pedazo de evento, está bien y vamos a seguirlo de cerca con nuestros compañeros allí. No, no es mentira lo que digo, que está Retro Barcelona también como parte del evento, o sea que es también un atractivo para los amantes del retro y los amantes en general, cuando salgáis de la Games World, os vais a otro festival que hay en Barcelona en esas fechas. Ah, también. Muy recomendable. Claro, que con el Cristo que se ha montado con... Con el tráiler el anuncio, el spot este, ¿no? Correcto, me voy a dar la reseña. Paco, vale. Un abrazo, tío. Te has portado, te veo muy bien, ¿eh? Te mandan pocos mensajes, te hacen trabajar poco, hacerte trabajar más. Sí, sí, eso mismo, porque así me entretengo aquí más. Y un apunte, a mí me... ¿Es de Dishonored 2? No. Ah, bueno. Lo dije desde el primer día, es para mí un honor estar aquí, me encanta estar aquí, pero jamás habría imaginado que habría salido de aquí aprendiendo algo, una lección tan valiosa como la que me ha dicho mi amigo Moteray. Lo de Corea de China, no lo de levantarte con un downgrade o levantarte con algo que no es por lo que has pagado, ¿ok? Venga, bueno, que, Mote, por alusiones. Bueno, sí, te lo digo al final. Venga, a ver, un abracito. Sí. Ha sido un placer estar con vosotros una semanita más. Buena suerte en la grieta del invocador, especialmente para Europa, a ver si hacen algo y no nos dejan en tan mal lugar. Y hasta la semana que viene. Y para ti, Relaño, también un abrazo. Adiós. Pues nada, Juan, ya nos vemos la semana que viene y vamos, Fran, ya sabes, a él no te acerques, a él no le pidas consejos. Que te veo arruinado. Que le estáis me está entrando la fiebre del sábado retro. Hoy, por cierto, la tengo ahí. Y no es coña, está haciendo inventario de los juegos de Amstrad, hostia. Esto es enfermizo, ¿eh? O sea, de verdad. No lo hagas, Fran, no lo hagas. Me da puto miedo, o sea, es el lado oscuro, el nivel de infernal que llega. Yo siempre me asomo un poco ahí y siempre digo, cuidado, no, y yo me echo para atrás. Bueno, pues vámonos, nada, dos cosas. Decir que me debes 45€ de tu juego de PC. ¿Cómo? ¿Lo has subido? ¿Has puesto un plus o qué? Este tío. Que se va inflando la cada semana. Va subiendo cada semana. Cada semana sube, voy a tener que pagarle ya. Y segundo, jueves por la mañana, si no se rompe la noche, tendremos análisis de Gears of War 4. Ojito, ¿eh? Mira ese hombre de ahí, qué cara pone que es... También vamos a tener cierto gameplay, ¿no? También tenemos un streaming, también, pero bueno, ya el día de antes. Bueno, pues con todo eso que dice Nacho, para que sepáis lo que se os viene encima estos días, nos despedimos. Dentro de una semana, como siempre, volvemos a eso de las 7. Y intentamos ser puntuales, ¿no creéis que no? Nos damos las gracias por seguirnos, por apoyarnos, por criticarnos, por ayudarnos a mejorar. Les mandamos un abrazo grande para que dentro de 7 días nos reencontremos todos aquí en el Merry Podcast, que es vuestra casa. Un abrazo, chao, adiós.